2983-418-981. Corre y escuchá Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón, estamos ahora con nuestra invitada del día, María Sol Liébana. Hola María Sol, ¿cómo estás? Gracias por acercarte acá a los estudios de Estación Maratón en la Indie Rock. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Guille? Juan Cruz, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos cómo están esas piernas? Impecables. Impecable. Bueno, mejor así. Bueno, el domingo debutaste en Maratón, pero antes de hablar de lo que viviste este domingo, que fue muy importante... contanos, ¿cuánto hace que comenzaste a correr y a entrenarte? ¿Cuánto tiempo hace que empezaste a correr, no para esta maratón específica? El año que ustedes hicieron la primera del segundo Taraborelli. Ah, 2000, no me acuerdo. Seis ediciones hubo. Ese año empecé a correr yo. La primera carrera fue la del segundo Taraborelli, los 5 kilómetros. Debe ser 8 más o menos. Ahí empecé a correr. Y Facundo Liébana es tu entrenador, hermano y tu entrenador. Es mi entrenador. ¿Él te motivó a acercarte a la actividad o te motivó una amiga? O ¿qué fue lo que te enganchó del running? Mis hermanos, Cefe, Facu y Rocío corrían los tres. Yo no corría, entonces la intriga de lo que hablaban, qué sé yo, me llevó a correr. ¿Te picó la curiosidad? Sí, sí. Y bueno, la verdad que fue una buena decisión. Muy buena decisión. Muy buena decisión. ¿Hacías otros deportes o actividad física antes? Nunca hice nada. ¿Nunca nada? Nada, de nada. ¿Nada? No. ¿Hacías algo que no te hacía bien al cuerpo? Nada. ¿Nada? Ah, sí, fumaba. Ah. ¿Eso cambió en la actualidad? Dejé de fumar hace 4 años. Está bien. ¿Y qué cambios notás en tu cuerpo, en la cotidianidad, desde que empezaste a correr y cambiaste estos hábitos de salud? Era un desastre, o sea, antes de entrenar me fumaba un pucho y me iba a entrenar. Así tal cual. Dejé de fumar, bueno, se siente en la respiración. ¿Te ha cambiado? Me cambió todo. ¿Te cambió todo? Sí, sí, sí. ¿Y siempre fue tu objetivo correr 42 kilómetros o cómo llegaste a decidirte a correr 42 kilómetros? No siempre fue mi objetivo porque no podía correr un minuto. Entonces, primero fueron 5 kilómetros, después fueron 10, después fueron 15, después fueron 21. Después de correr 3 veces 21, yo dije, bueno, capaz que puedo correr 42. Y ahí me empezó a picar el bichito de correr 42. ¿De correr 42? Sí. O sea, mirando a los compañeros, no sé, una compañera del grupo, Trotadores, me dijo que su objetivo desde que empezó a correr era algún día correr maratón. Y creo que ahora dejó de correr, después que corrió Marta. Ah, no sé quién, pero no, mi objetivo no siempre fue correr 42. No siempre. Lo veía como muy lejos, o sea, no se me cruzaba por la cabeza correr 42 kilómetros. Y esa primera vez que vos corriste 5, ¿qué te parecía una carrera de 5? ¿Te quedó corta, te quedó larga? Decías, ¿dónde me metí? Pensé, ¿dónde me metí? En el segundo Taraborelli con la lomita, nieblina, no se veía nada. Claro. Esa, la de la niebla. La de sí. La niebla, que no se veía nada. Sí, mejor no recordarla. No, bueno, a mí me pasaron gustó. Pasaron un montón de cosas. No. Como organizador, nos pasaron bastantes cosas que después tuvimos que corregir. Bueno, yo corrí 5 kilómetros nada más y bien. Quise correr bien rápido para que la ambulancia no me venga pisando ahí los talones. Atrás. Y no, contenta. Contenta, sí, con... Sí, sí, sí. Contenta con la primeros, carrera. Con tu primer carrera. Sí. Y yendo a esta competencia del domingo, ¿cuánto tiempo le dedicaste a preparar esta competencia? Mucho tiempo. Arranqué para noviembre. Yo la quería correr en noviembre, los 42 kilómetros de Mar del Plata. Me entusiasmé, me embalé y me enteré que no había 42 kilómetros en noviembre en Mar del Plata. Pero no, es media. Claro, corrí la media. Y ahí seguí con el entrenamiento hasta abril. Corrí los 21 en noviembre y continué entrenando para abril. Dejé de entrenar. ¿Nunca dejaste de entrenar? No, no. O sea que te entrenaste como casi 5 meses. Más de cinco meses, sí. Sí. Recuerdo un comentario tuyo hace ya tiempo que me decías que la presencia de Facundo, que o sea, de tu entrenador antes de largar una carrera, te tranquilizaba. Te ayudaba a enfocarte en lo que ibas a enfrentar. Y este domingo no estuvo Facundo. ¿Cómo, ¿Cómo fue la previa de la largada, siendo un debut en la distancia, siendo una distancia importante, siendo que es una carrera de dos vueltas de 21 kilómetros, que eso es psicológicamente es bastante importante? Hay que pensar en enfrentar eso. Diste una vuelta y te falta otra de 21 kilómetros, ¿no? Eso es terrible. Sí. Pero primero, hablando de Facu, Facu no estaba en Mar del Plata, pero tenía una confianza en mí que ni yo la tenía y me la transmitía. Y me mandó la noche anterior un mensajito. Me mandó un WhatsApp, mañana sos maratonista. Ya, Larry. Te puso la medalla. Me puso la medalla y tenía una confianza en mí que creo que ni yo tenía esa confianza. Hasta del ritmo que iba a poder hacer en la maratón, que yo no lo tenía. Y acompañada estuve por mi familia, por mis hijos, por mi marido, que siempre me bancan en todas las carreras. Mi hermano de allá, de Mar del Plata, y mis sobrinas de Mar del Plata. La noche anterior no dormí. De los nervios. De los nervios, de la lluvia, de todo. Pero ¿no fumé un pucho? No, dejé de fumar, así que no lo toco más. Pero bien, qué sé yo. Bien. Y te iba a preguntar justamente por tu familia, como me decís que te apoyaron. ¿Cómo vivieron ellos todo el proceso, más allá del día de la carrera? Bien, o sea, me acompañaron. Entrenaba casi todos los días, menos un día a la semana, los sábados a la mañana, así que si había alguna cena o algo para hacer el viernes, se pasaba para otro día, o sea, en eso me bancaban siempre. ¿Organizaban la...? Y sí, digamos, porque... Sí, lamentablemente sí. Pero bueno, o sea, yo tenía que... También tiene eso correr una maratón, no podés cerrar en el... O sea, no tenés que ser disciplinado. Si pensás correr, tenés que hacer los fondos. El plan que me pasaba Facu y Martina lo tenía que cumplir en la semana. Rajatabla. Claro, o sea, y los fondos principalmente. Entonces, bueno, organizábamos por ahí alguna actividad y de acorde al fondo, cuando lo hacía yo. ¿Y todo este proceso lo disfrutaste o hay algo que te pesó del entrenamiento? Disfruté todo el proceso. Es más, recién te decía que por ahí los fondos los hacía, salía a correr bastante sola en la semana y los fondos, la mitad del fondo siempre lo hacía sola. La otra mitad casi siempre me acompañaba Laura y Rocío, pero gran parte lo hacía sola. Que eso, o sea, también fue la preparación mental para la maratón, porque entrené la mayoría. Sí, lo tenés que entrenar solo. Sola, y también hacía varias vueltas en el mismo lugar. Para preparar, o sea, la cabeza, endurecerla. Hacía varios kilómetros, el último, que fueron 29 kilómetros, que hice el fondo, los hice alrededor del Parque Cabañas. ¿29 kilómetros? 29 kilómetros. ¿Adentro del parque? No, alrededor, por afuera. Conozco otro que hizo el fondo largo dentro del parque. No, yo lo hice por afuera, pero hice los 29 kilómetros por afuera del Parque Cabañas. Está pasando bien. Varias veces por el mismo lugar, como dando vueltas en círculo. Claro. Que eso, o sea, a mí me ayudó. Igual corro bastante sola, ¿no? Pero eso me ayudó. ¿Y te pesó la soledad esa? Más allá de que te preparó para la carrera. Por ejemplo, acá vino Juan Apolonio, cuando corrió 42, me decía que sin el apoyo del grupo que lo acompañaban en bici, él no sabía si lo hubiera podido lograr, que fue fundamental. ¿Vos sufriste esa soledad o no? No sufrí esa soledad. No. Capaz que porque soy muy solitaria, no sé, pero no sufrí la soledad. Ahora en la maratón, en la primera vuelta, que son la primera vuelta a los 21 kilómetros, vas muy acompañada porque vas todo el tiempo con gente. La segunda vuelta quedás medio solito. Y iba preparado para eso, para quedar medio solito. ¿Cómo es eso de el momento que pasás por el arco en la primera vuelta? ¿Qué sentís? Yo 42 no he corrido 21, y cuando llego, siempre las tres veces corrí 21, y las tres veces que llegué digo, me imaginé al que corría 22 tenía que dar otra vuelta igual. ¿Qué sentiste vos? Cuando pasé el arco de los... Se dividían los que entraban en los 21 y los que entraban en el otro arco seguían para 42. Cuando pasé yo digo, bueno, ya termino. O sea, porque si llegué hasta acá... Te sentías confiada y fuerte como para completar la vuelta nuevamente. Porque pasé bien por los 21 y pensé que lo podía terminar. Y contame los minutos previos a la largada. ¿Cómo estuviste? ¿Tuviste nervios, ansiedad? ¿Largaste y pudiste controlar el ritmo? ¿Viste? Larga el malón y a veces te llevan a un ritmo que no es el tuyo, 5 kilómetros, y te complicaron la carrera. ¿Cómo viviste toda esa previa, bueno, a la largada? Ansiedad muchísima, toda la semana anterior, la noche anterior, hasta que largué. Una vez que largué, yo sabía que le dije a Facu, le dije a mis hijos, a mi marido, yo la medalla me la traigo. O sea, si tarde, me la traía la medalla. Así que salí y sí, salieron medio rápido. Yo sabía más o menos a lo que quería correr, me acomodé. Yo dije, no me importa que me pasen, que vayan a la velocidad. La carrera es larga. La carrera es muy larga. Me acomodé tranquila y mantuve casi toda la carrera el mismo ritmo. Uh-huh. Mi ritmo. ¿Lo pudiste mantener? Lo pude mantener. Lo que tenés de disciplina lo tenés de también sí, durante la carrera. Lo pude mantener. No es que te agarra. No. Te embalás con alguien y. No me embalé con nadie. Pero aparte iba pensando en eso. Que no me iba ni a enganchar con nadie ni tratar de seguir a nadie porque yo tenía que hacer mi ritmo y mi objetivo era llegar y por ahí te enganchas al ritmo del que va al lado y quedás a mitad de camino y yo estaba segura que con mi ritmo llegaba. Decinos cuánto, bueno, nos contaste cuánto tardaste, pero contale a la audiencia cuál fue tu tiempo. 3 horas 51 minutos. 51 minutos. ¿Había un objetivo de tiempo o era simplemente llegar? Yo pensé que iba a tardar más de 4 horas, más como estaba el tiempo, que había mucho viento y una llovizna muy molesta. Así que pensé que 4 horas es más. Antes de salir le dije a mi hijo y a mi marido y a mi hija que si tardaba más de 4 horas podían ser 4 horas 15, 4 horas 30, pero que me esperen en el arco que yo llegaba. Sí. Así que... O sea que te sorprendió favorablemente. Me sorprendió el tiempo, sí. Sí. Y... cuando te diste cuenta que ya el tiempo que vos pensabas iba a ser mucho menos, ¿seguiste al ritmo o aceleraste de la emoción? No podía acelerar. ¿No podés? No. Por más que apriete el acelerador, no. No, te lo juro, lo que pensé cuando me faltaban 3 kilómetros, 2 kilómetros y pico y que ya veía que iba bien, bueno, llego. O sea, sí. Si me acalambro 1 kilómetro antes, o sea, ya sabes, llegaba, no sé, como que me relajé y seguí corriendo. Creo que terminás por inercia, que te llevan las piernas. Y cuando viste el arco, me largué ves, a llorar. Ves el arco y ya no se interpone nada entre vos y el arco, ya del arco llegada. Lloraba. ¿Antes de llegar? Antes de 200 metros antes de llegar ya lloraba. Sí. Escuché una señora que dijo, pobre, esa llega llorando. Pobre no esa. Me dolía nada, o sea, era de la emoción de ver el arco. Se le perdió el teléfono. No. Una emoción muy grande, ahí encima te estaban esperando seguramente toda la barra brava que había ido a alentarte. Sí. Sí, cuando escuché el grito así a la pasada, sí, otra vez seguía llorando y seguía llorando y seguía llorando. Si tuvieras que remontarte a todo el proceso este desde que empezaste a correr, hace más o menos 8 años, como calculábamos hace un rato, hasta estos 42, ¿cuál fue? ¿Has corrido 10, 5, como nos decías, 21 y distancias intermedias? ¿Habrás los de Tarbolí corriste 15 también? Dos veces, sí. Dos veces. ¿Cuál fue la distancia que te sentiste más cómoda, la que más disfrutaste de todas? ¿O tenés muy reciente estos 42 y no podés fríamente decir? Hoy te digo los 42 porque los preparé un montón, porque las emociones que sentís, o sea, en la carrera, al llegar, es inexplicable, realmente. Todo mucho más fuerte. Es mucho más fuerte todo. Pero la distancia que más me gusta correr, que más cómoda me siento, son 15 kilómetros. 15 kilómetros. Sí. En los fondos generalmente... cuando no estoy entrenando nada ni haciendo nada, corro 15 kilómetros. Sí. Si salís a hacer lo que tenés ganas, salís a un fondito de 15. Sí. Bueno, nos has contado más o menos cómo ha sido todo tu derrotero por los 42 kilómetros. ¿Te vas a correr de nuevo 42 kilómetros? ¿Ya tenés deseos de preparar otro? De prepararlo, sí, porque lo que también me gustó mucho la preparación. Te hace ser muy disciplinado. O sea, tenés que ser muy disciplinado y yo soy disciplinada. Entonces eso está buenísimo. Prepararla, sí. ¿Correr? Correrla es tanta adrenalina, tanto nervio. Una semana casi que ni dormís de todo eso que no sé si la vuelvo. Sí, seguramente la vuelvo a correr. Lo que pasa, creo yo, ¿no? Me parece que ya la segunda vez va a ser... te lo vas a tomar de otra manera. O esta vez era todo un cúmulo de emociones, de... el desafío, si todo lo que preparé está bien, no sé, tanta gente pendiente de sí, que eso, ibas a correr. Sí. Me parece que la segunda vez va a ser algo más relajado, pienso yo, ¿no? Lo que tienen los 42, que no es una distancia, que vos hacés, si salís a correr 15, sabés que hay una carrera de 15 y sabés que lo más probable es que llegues. Tardarás un poco más, un poco menos, 21 también. Porque antes de hacer la carrera de 21 yo había corrido ya 21 kilómetros en un fondo. Sabía que llegaba, tardaba un poco más, un poco menos, pero 42 no. Yo no sabía que llegaba seguro. Si llegabas seguro. O no, claro. Claro, eso es lo que tiene esa distancia, me parece. ¿Te parece? Sí. ¿Y por qué elegiste Mar del Plata? Por una cuestión de acomodarme con mi familia. Ah, no era específicamente por la carrera en sí. No, podría era. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido cualquiera, sí. Sí, de dos vueltas, tres vueltas, una, de un podría dar circuito 20, de una vuelta. 20 vueltas en el mismo lugar. Sí, no, 20, no. 42 vueltas a un kilómetro. 42 vueltas. Era lo mismo para vos. Así que bueno, ni te pregunto por un objetivo próximo porque debes estar todavía procesando todo lo que pasó. Sí, mi objetivo es volver a correr, creo que mañana, aunque sea mañana a trotar un kilómetro. Un kilómetro. Sí. Bueno, Sol, te quiero agradecer por haberte acercado al estudio, por haber contado tu experiencia. Seguramente muchas de las personas que escuchan les servirá todo lo que contaste vos para recordar lo que vivieron o para pensar en lo que se van a enfrentar el día que tengan un 42 kilómetros. También otro chico de trotadores, Martín Bernaola, corrió 42. Así que seguramente vamos a ver si se anima a conversar en la radio para que cuente su experiencia. Y Martín Turano corrió en Pampa Traviesa. En la Pampa Traviesa, sí. Pero Martín ya tiene su experiencia. Sí. Sí, lo hemos tenido acá en el estudio, Martín. Contando cómo le fue cuando corrió por primera vez 42 kilómetros. Y recién hablábamos un poquito de la edad. Cumplo 47 la semana que viene y que no sea un impedimento para probar para correr 42. La edad que tenés, no. No, no hay edad para un desafío. No, o sea, si me pongo a pensar en la edad, o sea, no. No, y aparte me parece que también esto que vos decís tiene valor porque vos me decías que no hacías nada. No. Actividad física, o sea, alguna vez habrás hecho algo, pero nunca. Así, de esta manera, jugar al truco, aunque sí. No sé jugar al truco. Me parece que tiene mucho más valor, porque en 8 años llegaste a tener tu desafío, te demostraste de qué manera pudiste entrenar, de qué manera pudiste disciplinarte los entrenamientos, te preparaste, me parece que muy seriamente y lograste con mucho éxito el objetivo que te habías propuesto. Así que más valioso aún esto que decís de la edad a la cual te pones un desafío. Te queremos agradecer, como te decía, por haber venido al estudio. Te felicito. No sé si querés agradecer, si decir algo. Gracias a ustedes por invitarme, primero. A Juan Cruz por escucharme. Y firme siempre. A Facu, a Martina, a Ale y a mis dos hijos. A tus dos hijos. Y a mis compañeros trotadores que me bancaron, que hubo un par que me bancó mucho. Hubo un par. Sí. Hubo un par que me bancó mucho. A pesar que sufriste soledad en los entrenamientos, sentiste el acompañamiento de un par. Sí. No, varios. Digo varios. Un par, pero varios compañeros me acompañaron, sí. Exactamente. Sí. Bueno, Sol, te deseamos lo mejor para lo que venga. Y bueno, te felicitamos por esto que lograste, que vale un montón. Y bien merecido tenés la alegría de haber vivido esta experiencia. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Guille. Y ahora seguimos con Estación Maratón. No se vayan del dial porque vamos a estar comunicados con Matías Di Paolo de Chávez, que nos va a contar un poco lo que se viene este fin de semana en la Night Run que se va a correr ahí en esta ciudad. Corre y escuchá Estación Maratón.

diurnas, por así decirlo, pero bueno, nocturnas son las menos, así que bueno, como para hacer algo diferente para Chávez y la zona. Matías, contanos, ¿dónde va a ser el lugar de concentración para la largada, la llegada, la entrega de kit? Contanos un poquito de eso. Se va a desarrollar todo el evento en el Club Bato Baló, que está ubicado en la ruta 3, kilómetro 452. Ahí mismo, más allá del evento central, que bueno, que va a ser la carrera, desde muy temprano, de las 15 horas, va a haber artesanos, va a haber shows musicales, juegos para chicos, y bueno, y el evento central a las 8, que es la carrera. Exacto, o sea que va a ser una jornada no solamente deportiva, sino también va a tener otros condimentos. Sí. La idea es también, ya que generamos un evento, por ahí generar algo más para que también la gente que no es tan allegada al running lo pueda hacer, se pueda acercar, y por qué no, de a poco ir sumándose también al running, porque es un poco contagioso, viste que pasa eso de contagiarse del running muchas veces cuando lo vemos, o cuando un amigo corre, o lo que sea. Exactamente. ¿Y cómo vienen los inscriptos para el sábado? El tema de inscriptos, por ahora te diría que mejorando, por ahí, a diferencia de otras carreras, de otros eventos que hemos realizado, esta se notó un poco más. Yo no sé si es que por ahí hay mucho evento, o por ahí también la misma situación que país que se está viviendo, pero bueno, recién te diría que la semana pasada arrancó un poco a mover la inscripción, y bueno, por ahora venimos bien. Sí, generalmente en la última semana es donde más inscriptos se acercan, pero... Sí. Y contanos de los recorridos. ¿Van a salir del club, de otro balón? ¿Y qué tipo de recorridos van a hacer? ¿Por un camino rural, todo cross, a campo traviesa? ¿Cómo son más o menos? Sí, se sale del club, tanto los 10 kilómetros como los 5 que son participativos, se sale del club, y se costea la ruta, no se sube a la ruta, se costea la ruta por un camino y luego se dobla en un camino rural, que son, digamos, el camino el mismo de ida que de vuelta. Son 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta. Es un circuito muy lindo, no es una calle que tenga pozos, que tenga dificultades a la hora de correr. Bien corrible, así que digamos. Es un lindo circuito, sí. Y contame, ¿les piden algún tipo de equipamiento para la noche? ¿Se les exige algo a cada uno que vaya a correr? Sí, lo que se pide, digamos que lo pedimos como uso obligatorio, es la linterna vincha. Eso se pide como uso obligatorio, que bueno, que nosotros damos la opción cuando se van a escribir, que la pueden comprar ahí también a un precio muy accesible, que nos hace uno de los comercios amigos que nos da una mano también, así que bueno, como para que tengan la posibilidad también de comprar la linterna económica, y bueno, está bien, que la puedan tener para ese día, el que ya no la tiene, porque hay muchos que por ahí ya no es la primera vez que corren de noche y ya tienen la linterna. Claro, eso está bueno, porque aquel o que se olvidó o la linterna no le funciona, tiene ahí una opción para salir del paso y poder participar. Sí. Bueno, ahora que mirá, como mencionás que no funciona, vos sabés que justamente ayer terminamos de cerrar el tema de que surgió esa idea, qué pasa si a alguno no le funciona la linterna en el medio de la carrera. Y bueno, nos surgió esta idea, y por ahí está bueno para que todos los corredores lo sepan, van a tener asistencia en la pista, es decir, en cada puesto de hidratación van a tener los chicos banderilleros también un par de linternas, por si alguno se le rompe, queda sin batería o lo que fuese, que se la puedan prestar y puedan seguir la carrera con luz, más que nada para evitar cualquier tipo de inconveniente en la carrera, que se lesionen o lo que sea por no tener la linterna, ¿no? Exactamente, para que vayan viendo por dónde van corriendo, aunque sean caminos corribles, siempre está bueno de noche ir viendo dónde pisás, ¿no? Sí, ni hablar, sí. Sí, más que nada por este tema que te digo de no, bueno, de tratar de por ahí no arriesgar tanto, ¿viste? Y bueno, que nadie se lastime ni nadie se lesione. Claro, que sea disfrutable al 100%. Exactamente. Matías, contame las distancias de esta carrera. Bien. Bueno, tenemos la distancia competitiva, que son 10 kilómetros, y la participativa, que son 5. Después, bueno, que ya aprovecho a destacarlo, va a haber una caminata para invitar a todo el que se quiera sumar, una caminata de 2 kilómetros y una carrera para niños y niñas de 500 metros con premio. Tanto la caminata como la carrera aquí son sin cargo, lo que por ahí pedimos si quieren colaborar con un alimento no perecedero, pero bueno, sin un precio, digamos, monetario, no tiene costo. Ajá. Pero bueno, es como para incentivar a la gente que por ahí se quiera sumar a caminar, y más que nada a los niños y a las niñas que se vayan sumando en lo que es el mundo del running, ¿no? Está perfecto. Matías, contanos, los que están interesados, que se quieran inscribir, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Y qué costos tiene la inscripción también? Bien, lo que es inscripción se hace por un link de inscripción que me lo piden al 2983-511-134. A ver, repetilo, por favor. Sí, es 2983-511-134. Perfecto. A ese número solicitan el link de inscripción y los costos son 12.000 pesos, lo que son 10 kilómetros, y los 5 kilómetros participativos, 6.000 pesos. Correcto. Y el costo adicional, si quieren, la linterna, son 3.000 pesos nada más, la linterna, que es una linterna potente, buena, que tiene dos usos diferentes, dos luces diferentes, y que se recarga con USB. Perfecto. ¿Y la inscripción, hasta cuándo tienen tiempo los interesados en inscribirse? Y la inscripción hasta el viernes. Hasta el viernes. ¿El mismo hasta día viernes. No va a haber? Hasta el viernes. Y el mismo sábado, por ahora, creeríamos que no, pero bueno, por lo general siempre se estira. Y en caso de serlo, hasta el mediodía podría llegar a ser. Mediodía o 14, 15 horas más o menos, más que eso, como para ya después tener todo listo para largar a horario. Sí, sí, todas esas cuestiones del seguro son importantes, que la gente se inscriba con tiempo. Tienen tiempo de acá hasta el sábado para decidirse y para inscribirse con tiempo, para dejar a la organización que pueda armar todo bien. Exactamente, sí, pasa justamente también por ese tema del seguro, como para que, bueno, que poder pasar todos los corredores y, bueno, que todos, como decís vos, estén asegurados como corresponden todos, sí, pasa también por eso. Matías, decinos, repetinos la hora de largada y la entrega de kits o la entrega de números. ¿Qué horarios tienen bien para el sábado? La entrega de kit es a partir de las 18 horas. Uh-huh. Y la largada va a ser a las 20. A las 20 horas. 19:50 más o menos estaremos dando la charla técnica y bueno, y a las 20 ya estaremos largando. Perfecto. Bueno, Matías, desde ya te agradecemos que hayas aceptado la comunicación con Estación Maratón. Tenés nuestro teléfono, así que cualquier cosa que quieras comunicar, Estación Maratón está abierto a todos los organizadores y atletas, entrenadores de Tres Arroyos y la zona. Estamos dispuestos para recibir cualquier información que vos nos quieras pasar para contarle a nuestros oyentes. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Y si me dejas agregar un detalle que se me pasaba a contar, importante, tema premios. Nosotros, bueno, obviamente va a haber trofeos, las que son categorías van cada 4 años, y los trofeos para las categorías, bueno, son trofeos de 35 centímetros y para los que son generales de 55 centímetros. Son trofeos grandes, lindos, Y por otro lado, bueno, siempre tenemos ayuda de sponsors de acá de Chávez, que la verdad que nos dan una mano muy grande. Y en lo que es general, va a haber premios de Yel González Chávez, que nos da para el primer puesto un voucher por un tanque lleno de combustible. Bueno, y en segundo lugar nos da un desayuno o merienda en el service ahí de la misma Yel. Correcto. Y después tenemos, bueno, diferentes también regalos de casas comerciales que nos ayudan. Y algo a destacar también de una casa comercial de acá de González Chávez, algo bonito, que es indumentaria femenina nada más, que ellos nos dan, obviamente además de los trofeos, nos dan regalos para todas las categorías, primero, segundo y tercero, de damas. Así que bueno, todas las damas que suban al podio van a tener no solamente el trofeo, sino un regalito de, bueno, la gente, de algo bonito que nos está dando una mano también. Muy bueno. Y en las categorías, en la competitiva, ¿hasta qué categorías tenés? Lo que es competitiva, tanto damas como caballeros, Hola, sí, Matías, te escucho. Hola, ¿me escuchás? ¿Se fue? Bueno, Matías, ¿estás? Bueno, igual, bueno, se cortó la comunicación con Matías. E igual más o menos nos había hecho un panorama bastante importante de lo que va a suceder este sábado en González Chávez. Dos distancias, 10 y 5 kilómetros, con largada el sábado a las 20 horas y a partir de las 18 la entrega de kits, entrega de números. Así que bueno, todos aquellos interesados pueden comunicarse al teléfono que pasó Matías y lo vamos a dejar pegado en el perfil de Instagram del programa para que puedan comunicarse con él. Nos queda la última parte de Estación Maratón, escuchamos auspiciantes, algo de música y les contamos lo último que trajimos para todos ustedes. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22:30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José, número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José, 2983-418-981. Corre y escuchá Estación Maratón. No soy Corre y escuchá, Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón, ahora con la última parte de nuestro programa de hoy, programa número 4 de esta tercera temporada, aquí en la FM Indie Rock, la 104.7, y les queremos contar algo, algunas clasificaciones, algunos resultados de algunas competencias de la zona y algunas competencias donde estuvo la Elite Argentina, que en este fin de semana hubo mucha competencia y la semana pasada también. Primero queremos destacar el Campeonato Nacional de Mayores en la pista de Mar del Plata. Algunas de las clasificaciones más importantes: en damas, en 3.000 metros con obstáculos, Belén Caseta logró la medalla de oro con un tiempo de 9 minutos 33 segundos 26. Clara Baiocchi, la cordobesa, en segundo lugar con 10 43 78. Y Joaquina Durá, 11 minutos 56 centésimas. Esa fue la clasificación de damas, 3.000 metros con obstáculos en el Campeonato Nacional de Mayores, en Mar del Plata. En tanto que en la misma especialidad, la misma disciplina, en caballeros, el ganador fue Carlos Johnson, con un tiempo de 8 minutos 52 38. Como decíamos, primero Carlos Johnson, segundo Julián Molina, el entrerriano, con 8 minutos 54 09, un final apretado, dos segundos nada más de diferencia, o menos. Y tercero Antonio Ruiz, con 9 minutos 13 segundos 19 centésimas. Esto en lo que fue 3.000 metros con obstáculos, tanto damas como en caballeros, en el Campeonato Nacional de Mayores. También nos gustaría destacar la marcha atlética en caballeros. Juan Manuel Cano, un habitual ganador de estas competencias aquí en Argentina, fue el oro en los 20.000 metros, con un tiempo de 1 hora 26.15. Segundo Luis Navarrete y tercero Hugo Juan Pablo Policán, con 1 hora 55.54. En sub-20, en 10.000 metros, primero fue el ganador, fue David Figueroa. En sub-18, en 10.000 metros también, Ricardo Damián. Y en 5.000 metros, hablamos de marcha atlética, en sub-16, el ganador fue Francisco Fregona con 30 minutos 24 segundos. En tanto que en damas, en lo que es marcha atlética también, en 20.000 metros, en marcha atlética, la ganadora fue Esther Graciela Vélez, con un tiempo de 1 hora 59.29. Tercera, Brenda Rocío Palma Fernández, con 2 horas 01. Y tercera, Milagros Medina, con 2 horas 09. Si vamos también en marcha atlética a las categorías menores, en sub-23, para 20.000 metros, Julieta Milagros Molina fue la ganadora. En sub-20, 10.000 metros, Sofía Navarrete, primera, con 56 minutos 16. Y segunda, Martina Milagros Castellón, con 56.17. En 5.000 metros, sub-18, categoría sub-18, la ganadora fue Magalía Lacia con 25 minutos 41. Segunda, Renata Zanata con 26 minutos 34. Y tercera, Leonela Pía López con 30 minutos 11. Eso en sub-18, 5.000 metros. En tanto que en sub-16 corrieron 3.000 metros, la ganadora fue Agustina Guadalupe Castellón con 17 minutos 59. Y tercera, Milagros Curiger Calvo con 20 minutos 14. Y por último, lo que es marcha atlética, en sub-14 corrieron 3.000 metros. La ganadora fue Agustina Ledesma con 19.21 y Ángela Balati con 19 minutos 24, la segunda ubicada en esta categoría sub-14 para 3.000 metros en marcha atlética. Volvemos a lo que fue la pista en 5.000 metros, también Campeonato Nacional de Mayores. El ganador fue Fabián Manrique, corredor de FAM, de la Federación Atlética Metropolitana, de la localidad de Merlo. Fabián Manrique marcó en los 5.000 metros 14 minutos 35.16. Segundo, Julián Molina, el que lo habíamos mencionado en los 3.000 metros con obstáculos. Segundo, Julián Molina, como decíamos, con 14 minutos 37.03. Y tercero, Fernando Chávez, con 14.37.42. Si pasamos también los 5.000 metros a las damas, la ganadora fue Fedra Luna Zambrán, con un tiempo de 15.59.81. Segunda, Carolina Lozano, la Rosarina, con 16 minutos 02.49. Y tercera, Ángela Gómez, con 16.51.85. Estos fueron los resultados que queríamos destacar de lo que fue el Campeonato Nacional de Mayores en la pista de Mar del Plata, la pista Justo Román, donde este fin de semana y la semana pasada hubo competencias muy importantes con muchos integrantes de la elite argentina. Se corrió en La Pampa la ya tradicional A Pampa Traviesa, la edición 2024 de A Pampa Traviesa. Los ganadores fueron Ignacio Erario, con 2 horas 12.55, batiendo el récord del circuito que estaba en poder desde hace mucho tiempo de Oscar Cortines, que era 2 horas 13.42 desde el año 2000, que estaba ese récord, no se podía bajar. Nacho Erario este domingo lo hizo, 2 horas 12.55. La prueba se corrió en una intensa lluvia, también estaba presente Joaquín Arbe, que iba por una clasificación para los Juegos Olímpicos, pero abandonó a pocos kilómetros de haber comenzado la competencia, abandonó Joaquín Arbe. En segundo lugar arribó el jujeño Miguel Massa, un discípulo de Leonardo Margol, con 2 horas 20 minutos 22 segundos, una diferencia de casi 8 minutos entre el primero y el segundo, la verdad una diferencia muy importante. Y el tercero fue el tucumano Ezequiel Chavarría con 2 horas 24.39. Si vamos a lo que fue la clasificación de las damas en 42 kilómetros, la ganadora fue Carolina Soledad Mallea con 2 horas 47.53, escoltada por la oriunda de San Luis, Luisa Páez, con 2 horas 51.15, y tercera la neuquina Karina Natalia Fuente Alba, con 2 horas 54.20, una corredora que ha sabido ganar a Pampa Traviesa en otros momentos, con mejores registros, pero esta vez salió tercera con 2 horas 54.20, a poco de llegar a la meta, cayó al piso, están los videos en Instagram, en distintas redes, se pudo recuperar y llegó para subir al podio. La verdad, muy destacado el esfuerzo y la actuación de Karina Fuente Alba. Hubo presencia tresarroyense, entre ellos estuvo Belén Giardino, que ocupó el séptimo lugar en la clasificación general de damas para los 42 kilómetros. También se corrió en Mar del Plata, nuestra invitada de hoy estuvo corriendo esta competencia. Ulises Sanguinetti, el corredor de Tres Arroyos, fue el ganador en Caballeros. Y Castaño fue la dama que ganó, Anaí Castaño, ganó los 42 kilómetros en esta competencia de Mar del Plata de este domingo pasado. Como decíamos, fueron los atletas más rápidos de una nueva edición de la Maratón de Mar del Plata. Sanguinetti, quien ya había ganado en 2016 y 2019, registró un tiempo de 2 horas 35.43, bastante lejos de sus mejores registros. Mientras que Castaño, que había ganado el año pasado, paró el cronómetro en 2 horas 58 minutos 13 segundos. Sanguinetti fue escoltado por Matías Luero con 2 horas 38.43 y Jorge Luis Juárez con 2 horas 38.47. En tanto que las damas, Castaño compartió el podio con Micaela Conti, 3 horas 05.37 y tercera Magalí Bataglia con 3 horas 07.40. En tanto que en el medio maratón, que se corre en simultáneo con los 42 kilómetros, los ganadores fueron Matías Velázquez, un corredor con mucha proyección, con 1 hora 12.06, y Andrea Changazo con 1 hora 27.06 en varones y mujeres respectivamente. También se corrió al tranco por las escuelas rurales, una competencia con 192 corredores clasificados. Los 8 kilómetros, la ganadora en damas fue Constanza Garrido, segunda Yanina López y tercera Eugenia Flores. En tanto que en caballeros para 8 kilómetros el ganador fue el tresarroyense Diego Maurelli, segundo Tomás González Salvado y tercero Nehuen Huerta. Nos quedaría contarles las carreras más destacadas de lo que se viene en el calendario. Queremos destacar Indio Rico Corre, 8 kilómetros, el domingo 28 de abril, largada 10:30 horas. Finaliza la inscripción el viernes 26 a las 21 horas, 8.000 pesos y 10.000 pesos el día de la competencia. Y se viene también Correr por el Hospi el 5 de mayo con largada a las 10 horas, 8 y 4 kilómetros con caminata de 2 kilómetros en el Polideportivo. ¿No? El 5 de mayo a las 10 horas en el Polideportivo Municipal de Tres Arroyos, Correr por el Hospi 2024. Y como decíamos, Night Run en Adolfo González Chávez, 5 kilómetros y 2 kilómetros de caminata en el Club Otto Balod el sábado próximo a las 20 horas. Esto fue todo lo que trajimos para hoy, para la edición número 4 de la tercera temporada de Estación Maratón. Le agradecemos a Juan Cruz por la compañía, a Diego Moyano por la operación técnica de cada martes. Les recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa el sábado a las 14 horas y si no, buscarlo en la sección de podcast de la página de la radio fmindierock.com.ar. Les dejo un abrazo grande, nos vemos el martes que viene a las 20 horas y les deseo mucha suerte a todos los que vayan a correr este fin de semana. Un abrazo grande a todos. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.